10:56 minutos. Vamos a quedarnos, tal y como les apuntamos, con una de las citas solidarias que llega en este arranque de semana. Ubrique, que de nuevo tiene esa cita con la solidaridad y con la donación de sangre, tanto esta tarde como mañana durante toda la jornada, en horario de mañana y tarde. Ahora lo vamos a repasar con todos los detalles y vamos a incluso quedarnos con detalles, con datos sobre lo que han sido las donaciones de sangre, por ejemplo, durante el último año. Vamos a saludar ya al responsable de promoción del Centro de Transfusión, Tejidos y Células de Cádiz, Antonio Chacón, que ya nos acompaña al otro lado del teléfono. Antonio, bienvenido, buenos días. Hola, muy buenos días. Gracias, como siempre, por acompañarnos. Ya decimos, en la jornada inicial de esta nueva visita, destacar que hoy lunes por la tarde estaréis por aquí y mañana, tanto por la mañana como por la tarde. Sí, efectivamente, vamos a estar esta tarde y mañana haremos el turno completo, mañana y tarde. Y bueno, esto se enmarca en un calendario de colecta que nosotros tenemos programado con el centro de salud y bueno, intentar por todos los medios conseguir el número de donaciones deseadas. Recordar, desde las 5:30 hasta las 9:30 hoy y mañana el mismo horario, pero también por la mañana de 10:30 a 1:30. Sí, estamos en el arranque del año. Ahora, si te parece, Antonio, incluso me decías que cuentas con los datos de la comparativa, ¿no?, de lo que fue todo el año pasado, la comparativa con el anterior, pero a bote pronto, en lo que se refiere a este 2025, ¿cómo está comenzando el año en cuanto a donaciones? Bueno, pues estamos luchando porque hemos pasado un periodo de festivo que era la Navidad y bueno, y ahora ya estamos a pleno rendimiento, toda la actividad quirúrgica y actividad transfusional a nivel de planta, bueno, pues se está incrementando y tenemos que dar respuesta a todos los pacientes y eso no lo podemos hacer solo, sino con la ayuda de los donantes habituales y más si cabe, que es imperiosa, ya lo hablaremos en la entrevista, la incorporación de donantes nuevos. Mm-hmm. Antes de pasar a otra serie de cuestiones, si te parece, echamos la vista atrás, ¿no? Me decías que cuentas con esos datos de lo que fue el pasado año en cuanto a números de donantes. Sí, efectivamente, no, yo tengo aquí los datos reflejados, está muy calentito y bueno, la tendencia es totalmente negativa en lo que se refiere a Ubrique. En Ubrique, en el año 2023, extraímos 814 sangres totales, sangre, donaciones de sangre, y en cambio en el 2024, 651. En cambio, en cuestión de aféresis, ahí ha sido positivo. En el 2023, aféresis de plasma, quiero decir, se sacó en el 2023 54 donaciones de plasma y en el 2024, 70. 2023, 54, 2024, 70. Sí. Ahí ha habido un incremento prácticamente de unas 24 plasmas. Entonces, vemos que la tendencia es negativa, porque los donantes nuevos, bueno, no se están incorporando al sistema y vemos que cada vez es peor. Y dentro de la red de medicina transfusional, bueno, pues es imperiosa la necesidad de contar de donantes nuevos. Por los donantes que tienen alguna patología y no puedan donar, y ya por los que tienen mayores de 65 que tampoco pueden hacerlo. Y tiene que haber un relevo generacional y los donantes nuevos, los donantes de menores de 30 años, pues se tienen que ir incorporando al sistema. Es algo que ya venimos destacando. Es cierto, sí, que Ubrique no es un caso aislado, que es una tendencia a nivel general, pero claro, Ubrique, pues también es cierto que había contado tradicionalmente con un gran número de donaciones en comparativa, sí, al número de habitantes, ¿no? Sí, efectivamente. No sabemos por qué ha habido esta recepción. Normalmente la mayoría de las colectas, la tendencia es positiva. Tenemos que ver también, hacer un estudio poblacional de las personas, si los jóvenes se están yendo a otras localidades, Y bueno, pues hay casos típicos también, Olvera, vemos también otra tendencia negativa, en Grazalema también otra tendencia negativa. O sea, el núcleo fuerte que es la sierra de la sierra nuestra, pues en principio hace 2 décadas, 1 década atrás era un punto muy fuerte para el tema de la donación y se está viniendo un poquito abajo. Así que hay que insistir en este tipo de llamamientos. Veía, ¿no?, datos a nivel general de Andalucía y creo que la estimación es que se van a necesitar más de 100.000 donantes para garantizar la reserva de sangre en los próximos años. O sea, estaríamos hablando de una población similar a Cádiz, lo que haría falta para garantizar esa reserva de sangre en los 25 años, digo, refleja una idea, ¿no?, de esa necesidad del relevo generacional que tú comentabas. Exactamente. Vamos a ver, lo que la población tiene que entender que el mayor tanto por ciento, por ejemplo, yo tengo los datos aquí de Ubrique, las personas que más donan tienen un perfil de edad entre 41 y 60 años de edad. Dentro de 10 años, bueno, pues estos donantes prácticamente un tanto por ciento muy elevado no podrán donar, bien por la edad o bien por alguna patología. Si no tenemos ese relevo generacional de donantes nuevos, que puede ser de 18 a 65 años, pero a nosotros lo muy importante es que tengan menos de 30 años, 31 años, ese capital joven que se vaya incorporando al sistema. Si no es así, si no se va a producir este relevo generacional, pues podemos tener un gran problema en el futuro. Esto es muy análogo al tema de las pensiones, que tanto se habla en los telediarios, en los medios de comunicación, ¿sabes? Estamos de igual medida. Claro. La población, la pirámide poblacional se está invirtiendo y, bueno, pues la juventud tiene otras prioridades y se tiene que ir acercando porque es un recurso vital y no podemos poner otro tratamiento si la persona o el paciente requiere una transfusión de sangre o de plaqueta o de plasma. La verdad es que en el caso concreto de Ubrique hubo otras épocas en las que sí, que a lo mejor en busca de trabajo, de puestos de trabajo, a lo mejor incluso al sector de la construcción, pues a lo mejor años atrás sí que se podía hablar, ¿no?, de que a lo mejor jóvenes iban fuera, pero ahora mismo, al margen de los estudiantes, que esto es algo tradicional y bueno, vienen y es lo habitual desde hace mucho tiempo en Ubrique, la verdad es que el sector de la piel está muy fuerte y hay muchísimos jóvenes que se quedan en nuestra localidad, así que el llamamiento tiene que ser para ellos, que nos estén escuchando ahora mismo. Sí, el llamamiento es un gran problema para el día de mañana. En principio tenemos que tener sangre, un stock suficiente aquí para mantener la demanda hospitalaria de productos sanguíneos. Y otro, si cabe, es que los donantes, las personas que puedan donar, que tengan que se encuentren bien, que gocen de buena salud, mayor de 18 años, pues que se acerquen al sistema y que experimenten, que no pasa completamente nada con una donación de sangre. Este relevo generacional es sumamente importante. Ya le digo que es una preocupación muy importante de la Junta de Andalucía, de la Red de Medicina Transfusional, Tejido y Células de la Junta. Siguiendo con los datos, ¿no? También en ese sentido sobredigo la importancia de la sangre. A veces hablamos en genérico y bueno, pues los datos están ahí. El 30% se dedican para el tratamiento de cáncer o de enfermedades hematológicas, el 20% anemias, 20% intervenciones quirúrgicas. Estamos hablando accidentes, incluso para temas de ortopedia, fracturas, para partos y cesáreas. O sea que exactamente. Y más sumamente importante cuando en esta provincia, cuando ya llega el periodo estival, una población de 1.250.000 habitantes que tiene aproximadamente la provincia de Cádiz, por tener tanta costa, bueno, pues cuando llega el verano, pues nos ponemos en 1.700.000, 1.600.000 habitantes. Con lo cual hay que dar respuesta, hay más movimiento, más tráfico, con lo cual induce, hay mayor probabilidad de accidentes. Y decirle a la población que los enfermos no entienden de vacaciones, no entiende cuando si está malo, pues va directamente al hospital en cualquier época del año. Y hay que darle ese servicio. Y muchas veces no sería conveniente de que la sangre estuviera esperando al paciente y no al revés. Cualquier fecha es buena para ir a donar, pero además es que estamos a las puertas de un puente festivo y esto también hay que destacarlo, ¿no? Está claro que un día menos en lo que es la rutina habitual para a lo mejor donar incluso, y más importante si cabe, ¿no? Ir a donar. Claro, por tener este día menos, bueno, nosotros vamos a reforzar y vamos a salir el sábado. Tenemos que hacer una colecta por el simple hecho de conseguir el mayor número de donaciones para conseguir las plaquetas. Porque las plaquetas tienen una caducidad de 5 días in vitro, una vez recién extraída, y nos obliga, porque si no puede ocurrir que la semana que viene pues no tengamos uno de los días este elemento prioritario para los pacientes. Entonces el sábado vamos a hacer una colecta en San Fernando por la mañana, y para conseguir mayor número de donaciones y conseguir plaquetas en este caso. Uh-huh. Y bueno, pero tan solamente una colecta, perdemos 2 colectas más, lo que usted dice, estamos un día efectivo. Y bueno, pues aproximadamente 100, 120 bolsas menos que se va a conseguir en esta semana, que sería sumamente importante. Todos los centros de transfusiones mantienen el mismo tipo y cuando vienen festivos, bueno, pues nos ponemos la mano a la cabeza y hay que gestionar las colectas de otra forma. Antonio, ahora mismo a nivel provincial, ¿en qué porcentaje estarían las reservas? Pues prácticamente estamos en un 60%, vamos a ir recuperando poquito a poco. Esto no se hace de un día para otro y bueno, pues cada día pues intentamos conseguir el máximo de donaciones, siempre que la población se acerque a la donación. La población se tiene que asumir que esto es un problema de salud pública, el que no haya sangre, porque vivimos un proceso de salud enfermedad y hoy podemos estar aquí, mañana podemos estar dentro de un recinto hospitalario necesitado de una transfusión. Y en este sentido, bueno, pues tenemos que pensar que no tener una postura egoísta. Yo no lo hago, que lo hagan los demás. Yo tengo esto, yo no puedo. Por lo menos lo intenta, acérquese a lo que es la colecta de sangre, que vea que todo el proceso de donación es prácticamente sencillo, que no es nada doloroso, que es corto, dura unos 20 minutos aproximadamente, no solamente la extracción. Todo el proceso, desde el reconocimiento médico hasta el refrigerio, y es totalmente seguro. Seguro, porque siempre están atendidos por personal totalmente cualificado y todos los equipos de extracción, bueno, pues son de un solo uso y estériles. Decíamos 60% aproximadamente, ¿no? La reserva en esa situación ahora mismo. ¿Algún grupo en especial más necesario? Todas las donaciones son bienvenidas, pero no sé si algún... Siempre son bienvenidas todas las donaciones. Todas las donaciones de todos los grupos sanguíneos. Todas las personas que digan, bueno, no, es que mi grupo no es tan prioritario. En la época de escasez, todos los grupos son bienvenidos en el centro de transfusiones de sangre. Hombre, son más apetecibles también las personas que tienen el RH negativo, el cero negativo, el B negativo, el AB negativo, el A negativo. Todas esas personas, sabiendo de que ellos están en una proporción muy baja en la población, pues son susceptibles de que si el día de mañana tienen que entrar, pues va a contar con una menor reserva, porque son grupos que tiene un tanto por ciento muy bajo en la población. Entonces, pero es prioritario ahora en conseguir sangre de todos los grupos sin excepción ninguna. Cuando hablamos de la sangre, lo hemos repetido muchas veces, ¿no? Existe ese hándicap de que, claro, no se puede producir, ¿no? Es como un medicamento que se pueda fabricar. Sí. Pero es que además es un doble hándicap, por lo que comentaba, ¿no? Porque tiene fecha de caducidad también. Sí, la sangre tiene recién extraído la sangre cuando está con su anticoagulante y nosotros hacemos el proceso de separación de los componentes sanguíneos, decide a la población de que esa sangre la vamos a separar en 3 bolsas, en una parte va a ir los hematíes, en otra el plasma y en otra las plaquetas. y bueno, cada uno de ellos va a un enfermo diferente. Y el tiempo de caducidad que usted referencia es que los hematíes nos dura 42 días. El plasma nos dura 3 años porque lo tenemos congelado a menos 40 grados centígrados en unas cámaras especiales que nosotros tenemos. Pero el gran problema que tenemos es las plaquetas. Las plaquetas, su corta duración de 5 días, hace que todos los centros de transfusiones a nivel mundial, bueno, pues en el momento que hay un festivo o periodo de estivales que se consigan menos unidades de donaciones, conseguimos menos unidades de plaquetas, y es un gran problema porque se transfunde de forma masiva en los hospitales. De esta forma, veía también otro dato de que a nivel andaluz cada día, si no me equivoco, se necesitan 5.500 donaciones. Así que, sí. Para que veamos que esa aportación que hagamos desde Ubrique, pues sumará esa necesidad que hace en concreto falta en toda Andalucía. Exacto, exacto. Aproximadamente esas son el nivel de transfusional que se tiene en nuestra provincia, puede ser un poco menor, porque esos son datos en conjunto de toda la red. Nosotros, para estar bien holgados, no tener problemas de suministro a todos los hospitales de la provincia, y Ceuta, que también llevamos nosotros, bueno, pues nosotros la cifra ideal es conseguir entre una media entre 150 y 180 donaciones. Si nosotros conseguimos ese número de donaciones de sangre en la separación de los componentes sanguíneos y todo esto, bueno, pues no habría ningún problema en ningún momento en todos los hospitales de la provincia. Para ello, un buen objetivo, ¿no? A marcar, digo, en Ubrique, pues serían entre estos 2 días, o jornada de tarde y mañana completo, 150, 200 donaciones por lo menos, ¿no? En principio, el turno de mañana está muy flojito, estamos viendo, estamos consiguiendo unas 20 donaciones en el turno de la mañana. Pero en el turno de la tarde, las 50 donaciones las podemos conseguir. O sea, si haciendo cuentas de las 3 colectas que vamos a hacer entre esta tarde y mañana y tarde de mañana, pues unas 120, 130 sería sumamente importante conseguir. ¿Que vinieran más donantes? Bueno, pues bienvenido. Ojalá vinieran 300 unidades, porque el pueblo, el municipio, se movilice y que vengan donantes, ¿sabes? Recalcar que tengo aquí los datos de donantes nuevos. Las cifras son pírricas. Son 37 en el 2023 y 38 en el 2024. O sea, con esto quiero decir que el relevo generacional está costando trabajo en determinados municipios de la Sierra de Cádiz. El llamamiento, seguro que ahora mismo nos están escuchando personas de todas las edades, al final hasta los 65 años, bueno, pues se puede donar, pero especialmente todos vosotros jóvenes que nos estáis escuchando, es importante que deis el paso adelante y que entréis dentro de ese circuito de donaciones, que siempre tenemos algo que hacer, está claro, ¿no? Pero hay que intentar buscar ese huequecito, porque, como tú decías, es un problema de salud importantísimo que vamos a tener de cara al futuro, al presente ya, y además por eso estáis dirigiendo las campañas de promoción muy especialmente a los jóvenes en toda Andalucía. A los jóvenes, sí. La persona que tenga ese miedo, esa inquietud de, bueno, es que me van a sacar mucha sangre, es a la vez reconfortante. Yo, por ejemplo, soy un donante habitual, no porque yo esté trabajando aquí, pero la mayoría, este es el sentir de todos los donantes habituales. Es una satisfacción plena dentro del donante el poder donar sangre y contribuir, salvar la vida de 3 personas, por el hecho que estaba comentando, que se separa en 3 componentes, hematíes, plasma y plaquetas. Entonces, ese es un convencimiento muy importante, una actitud que es responsable, que es admirable, que es solidaria frente a la sociedad y que todas las personas deben de imitar. Y los jóvenes, por favor, jóvenes que nos estén escuchando, menores de 30 y mayores de 18, por favor, que se acerquen y que se hagan donantes de sangre y que lo vayan haciendo de forma habitual. Porque es que le necesitamos, no lo puedo decir más alto, lo puedo decir en mayúscula, le necesitamos. Pues las campañas, insistimos, se están dirigiendo a los más jóvenes, esas campañas de promoción en los últimos tiempos especialmente, Y de hecho, hablábamos también, ¿no?, de que hay eventos, algunas actividades que se están organizando en los centros educativos, ¿no?, de cara al futuro para sensibilizar en ese sentido. Sí, nosotros tenemos la intención de hablar con el instituto de allí, de Urique. Yo creo que lo haremos en este primer trimestre e intentar ver si podemos hacer, con la colaboración de la dirección del centro educativo, hacer una colecta de sangre de mañana con la implicación de los padres de alumnos. Pero eso está en fase de estudio. Nos tenemos que poner en contacto con la dirección del centro educativo y a ver si nos pueden ceder en algún aula que esté en la planta baja. Pero eso está en fase de preestudio, pero que lo vamos a hacer más que nada para implicar no solamente a los alumnos mayores de 18 años, sino también a esos padres de alumnos que no son conocedores de la donación de sangre. Lo más importante, ir a donar sangre, pero para quien nos esté escuchando, también se hace un favor si se extiende el mensaje de que tanto hoy como mañana pues es posible donar, que va a haber esa colecta de sangre en nuestra localidad. Todo aporta, ¿no? Todo aporta. Todos los inputs que podamos tener para viralizar hacia la población las colectas de sangre, pues sería sumamente importante. Nosotros mandamos los carteles, ya no los mandamos en formato de papel, en formato A3, ya lo mandamos todo por redes sociales, vía WhatsApp, para que se viralice y lo puedan compartir. Yo creo que esto es un tema muy importante que las redes sociales y los medios de comunicación están haciendo, es que las colectas lleguen al móvil y nada, que lo puedan compartir y viralizar en la medida que uno pueda, pasarlo a sus contactos familiares. Seguro que ahora mismo hay jóvenes que están pensando, caído, voy a intentarlo esta tarde o mañana. Sí. ¿Cómo podemos explicarles cómo es ese proceso? Que es muy muy sencillo. Es muy sencillo. Vamos a ver, con su DNI, bueno, pues que se acerquen, mayores de 18 años, y se acerquen al punto de colecta. Se presenta allí habrá un celador conductor con un sistema informático donde le va a recoger todos los datos y rellenará una ficha de donación de sangre, el cual constituye, lo debe firmar y constituye como un consentimiento informado, porque es un acto médico. Seguidamente pasa al reconocimiento médico. El segundo paso del proceso de donación es reconocimiento médico. El médico de la colecta va a indagar sobre su historia de salud y va a tomar determinadas mediciones de presión arterial, el pulso, y le va a hacer una pequeña prueba en el dedo de la hemoglobina. Por si se encuentra anémico, pues no podría donar. Si todo es correcto, el médico estima que tiene las condiciones para donar, pasaría al siguiente estadio, que es con los compañeros enfermeros. Se sitúa en una camilla y, bueno, le van a hacer la extracción de sangre. Tiempo de la extracción de sangre entre 7 y 10 minutos nada más. Seguidamente, después de la extracción, se queda con nosotros sentadito y tomando un refrigerio, una o dos botellitas o refresco, agua, líquido, es sumamente importante. Y seguidamente, bueno, pues se puede ir a su casa a hacer su actividad normal, como si fuera un acto sencillo que vamos a cualquier otra cosa. O sea, que no merma la capacidad fisiológica. La cantidad de sangre que se extrae viene a ser aproximadamente un 12% de su volumen sanguíneo. Entonces, no resta esas capacidades. Sí le tengo que decir al personal joven que ese día se reserve para ir a un gimnasio o irse a correr, ¿vale? Que vaya otro día y nada, ese simple día, ese día que haga las actividades normales de su casa o su estudio o su trabajo normal, ¿vale? Eso es simplemente todo el proceso de donación y no pasa nada, ¿vale? Esto es recalcárselo a la población en general que no pasa nada por donar sangre. Hay una estimulación por parte de la médula ósea y ese líquido perdido lo va a recuperar en 3 o 4 días prácticamente. Al final lo que se provoca es esa renovación, ¿no?, por parte de nuestro cuerpo. Exactamente. Rápidamente, el líquido, prácticamente el plasma que se extrae, viene a ser unos 250 o 270 mililitros, que el constituyente principal del plasma es agua. Por eso damos un refrigerio. Todos los centros de transfusión a nivel mundial dan refrigerio líquido, o sea que lo recupera. Ahora, las células, los elementos formes, los hematíes, leucocitos y plaquetas, bueno, pues hay una estimulación propia del cuerpo, se libera una hormona y esa hormona va al órgano diana, que en este caso son los huesos planos, donde están nuestra médula ósea, y va a inducir que fabriquen más esos elementos que se han perdido. Pues es complicado que en tan poco tiempo invirtamos mejor, digo, esos minutos. Además, contamos con ese mini chequeo que nos van a hacer, esa mini revisión. Sí. O sea, sí. ¿Qué queremos, no? Más. Sobre todo, ¿no? Se provoca ese acto solidario que nadie más puede hacer, dar parte de ti mismo. En quirófano no podemos meter otro líquido, puede ser un glucosalino, un riquelactato, un coloide, cualquier otro que tengamos a nivel hospitalario, pero si ese paciente necesita plaqueta, hay que transfundirle plaqueta. Si necesita hematíes, pues hay que transfundirle hematíes, no podemos poner otro líquido, igualmente con el plasma. Entonces, para que sepan que es sumamente importante, lo he dicho anteriormente, que la sangre esté esperando al paciente, o los productos sanguíneos, que los tres productos estos estén esperando al paciente y no al revés. Pues Antonio, por parte de los oyentes, una pregunta, ¿se puede donar plasma con un tatuaje reciente realizado hace 2 semanas? Negativo. Lo que son los tatuajes piercing, necesita 4 meses para darle la validez dentro del sistema sanitario. Entonces, tiene que haber transcurrido 4 meses y a posteriori ya se puede hacer una donación de sangre o de plasma o de plaquetas. Las plaquetas, plaquetoféresis o aféresis de plaquetas, las hacemos únicamente en el centro de transfusiones. Pero allí en Ubrica hacemos plasma, donaciones de plasma y donaciones de sangre. Tiene que esperar 4 meses. Los tatuajes y los piercing. Bueno, pues de todas maneras, que eso lo apunte y contamos con esa persona, ¿verdad?, para dentro de 4 meses. Exactamente, no, bueno, pero si lo tiene el tatuaje y piercing y tiene la intención de ir a donar, bueno, porque rellene la ficha, es muy probable que el médico le va a decir que no, que no puede donar, bueno, pero ya le tenemos los datos. Tenemos los datos y los podemos convocar para la siguiente vez que nosotros vayamos, siempre que cumpla ese criterio de los 4 meses. Es sumamente importante la intención del donante que va. No podemos dar la información, oye, yo tengo un tatuaje reciente, no voy. Vaya usted, no se le va a sacar sangre, pero ya le tenemos los datos como donante. Y ya quizás cuando pase el tiempo este de los 4 meses, ya le podemos invitar. Muy bien, pues Antonio, nos vamos a quedar en este punto. Hoy, sobre todo, sí, hemos querido insistir, bueno, en lo que es obvio, es el mensaje y la preocupación presente y futura en lo que es la donación de sangre, como es la implicación de las nuevas generaciones. Deben entrar en ese circuito de donaciones para asegurar pues que todo este proceso se sigue manteniendo con garantías, con gran participación de cara al futuro, como lo ha hecho en el pasado, ¿verdad? Sí. En el pasado teníamos una gran cantidad de donaciones y es increíble que poco a poco, año tras año, pues vaya disminuyendo. También quiero decir que, viendo los datos estadísticos que tengo aquí en mesa, el 53% de los que donan son varones y el 47% son mujeres. Ese, siendo más mujeres en esta provincia, incluso en la localidad de Ubrique, más mujeres que hombres. Entonces, decirle a las mujeres que se tienen que incorporar también un poco en el sistema, que no es por el motivo de la menstruación o cualquier otra cosa. Siempre que cumpla los requisitos, mayores de 18 años, 50 kilogramos más o más de peso y gozar de buena salud, las mujeres también pueden apuntarse en el sistema. Son cerca de 6 puntos en el tanto por ciento en la diferencia entre hombres y mujeres. Entonces, bueno, pues habiendo más mujeres debería ser totalmente la cifra al revés, pero no es así. Entonces, invitamos también a las mujeres que se acerquen a donar. Muy bien, pues el mensaje para todas las personas que nos estén escuchando. Creo que nos llega otra pregunta por parte de los oyentes. Recordar el horario: hoy de 5:30 a 9:30 de la noche, hoy lunes, y mañana de 10:30 a 1:30 y de 5:30 a 9:30. Nos dice otro oyente, bueno, la persona que haya tenido hepatitis de chica, fue poca la que tuvo, ¿puede donar? Sí, es menos de 11 años, que se pase por la consulta del médico de la colecta, que es muy probable que pueda donar. Si no está en tratamiento ni nada, creo que ahí tiene una alta probabilidad que puede donar. Al principio, la hepatitis de los niños chicos, bueno, pues no se podía donar. Pero yo creo que ya sí se puede. Que se acerque a la colecta de sangre y se lo pregunte al médico. Mm-hmm. Otro oyente dice, ¿se puede donar con diabetes tipo 2? Diabetes tipo 2, si tenemos con tratamiento de pastillas, llámese Daunio, metformina, pues sí se puede donar. El tipo 2 con insulina no puede donar, insulino dependiente no puede donar. Bueno, pues yo le diría a ese donante que si está sin insulina, pues que se acerque también a la donación, que podría donar, ¿vale? Y si no pudiera donar, pues en cualquier otro caso, pues que divulgue, que difunda la información, que eso es hoy en día sumamente importante. Mm. O también nos dicen, ¿se puede donar si se está en tratamiento para la epilepsia? Los tratamientos de epilepsia y convulsiones no se puede donar hasta el momento, ¿vale? Entonces, en ese caso, le invitaría que fuera por tenerlo, pero el médico no le va a permitir donar en este caso. Muy bien, en cualquier caso, está claro que parece que ha llegado, ¿no?, el mensaje de la necesidad de donaciones. Sí. Y eso es importante, agradecemos la colaboración de los oyentes, esas preguntas que planteaban, e invitarles, todos estamos llamados, convocados a esa cita. Ojalá, Antonio, que la próxima vez que hablemos, pues podamos hablar de mejores datos, desde luego. Bueno, estamos luchando por conseguirlo, tenemos un equipo de profesionales aquí en el Centro de Transfusión Tejido y Célula, que estamos, para que lo conozca la población, estamos ubicados en un edificio que está en el Hospital Universitario de Jerez de la Frontera, y nuestra labor desde el equipo de promoción, desde todos los compañeros que compartimos esta misma tarea, es divulgar, dar información de todo el proceso de donación de sangre, de las necesidades de sangre a toda la población. Y en este camino pues estamos luchando para conseguir mayor número de donaciones. Uh-huh. Hay un buen número de preguntas, ¿no?, de personas que están tomando tratamientos y es verdad que le está llegando ese mensaje y quieren ir a donar. Por ejemplo, dice otro oyente, ¿se puede donar teniendo un tratamiento hormonal? Eso lo tiene que evaluar el médico de la colecta, que tiene los criterios de selección de donante, y en ellos tiene el listado de medicamentos de los cuales sí se puede o no se puede donar. A todos esos donantes que tengan cualquier duda, yo le invitaría que se pase por la colecta, que vaya al reconocimiento médico, que se apunte, porque hay veces que hay médico de la colecta estima que no puede donar, pero le pone un código de rechazo con un periodo de tiempo. Y ese periodo de tiempo lo apuntamos nosotros en nuestro servicio informático. Puede que no pueda donar más, pero si a lo mejor es de 3 meses, pues a los 3 meses, cuando ha pasado el periodo ese, ya le podemos invitar. Entonces, a todos estos donantes que tienen cualquier duda de tratamiento farmacológico que pudiera tener, que se acerque a la colecta de sangre. Y que, bueno, pues que rellene la ficha y que haga el reconocimiento médico. El médico le va a atender gustosamente en la colecta de sangre. Mm-hmm. Lo mismo, por ejemplo, decimos, ¿no?, para el otro oyente que decía, ¿se puede donar con tiroides tomando Eutirol Eutirol y furosimida? Sí, bueno. Furosemida es un diurético. El utirol, eso es que hay que evaluarlo, el médico de la colecta lo sabe. Hay determinados hipotiroidismos en los cuales sí se puede donar y otros en los cuales no se puede donar. A esa persona que ha puesto ese mensaje, pues sería sumamente importante que se lleve su diagnóstico y ya el médico de la colecta puede dictaminar que sí o que no puede donar. O sea que hay una alta probabilidad que pueda donar. Pues nos quedamos con las ganas de donar de todas estas personas que han contactado, eso es lo importante, y es lo que pretendemos, además, ¿no? Sobre todo el llamamiento a la población joven, por favor, jóvenes que nos estéis escuchando, que se acerquen a la colecta de sangre, que necesitamos de su participación. No solamente por los que están ahora enfermos, sino por ellos mismos el día de mañana. Pues con ese mensaje nos vamos a quedar hoy lunes de 5:30 a 9:30, mañana martes de 10:30 a 1:30 y de 5:30 a 9:30, como siempre, en la tercera planta del edificio del mercado y los juzgados. Así que Antonio Chacón, responsable de promoción del Centro de Transfusión, Tejidos y Células de Cádiz, como siempre, muchísimas gracias por este tiempo. Oye, aquí tenéis vuestra casa en el Centro de Transfusiones. A todo el que quiera venir aquí al hospital, a nuestro centro, pues preguntando por mí, aquí tenéis vuestra casa también. ¿Vale? Gracias, un abrazo. Venga, un abrazo. Hasta luego.